pasa más aquí. ¿Te acuerdas la base que me pasaste el otro día, tío? Pues mira, la he pillado ahí y me he hecho una letrica guapa, ya verás, mira. Yo, voy a ver si me la grabo que llego tarde al inglés, como todos los días. Yo, ajá, ahí va eso, nene. Echa un vistazo a la escena y cheque a quien tiene el estilo. Con DJ Masky produciendo, vuelvo al rap otra vez. Echa un vistazo aquí, men, lo estoy fluyendo a placer. Yo traigo siempre algo distinto cuando vais a aprender. Trabajo estudio y rapeo, da igual que el día esté feo. Si pillo el micro suena el pito y chico empieza el recreo. Cuando a ti solo te queda criticar, con menos argumento que una peli porno pa' variar. Yo parto tu texto con esto, di que no es cierto. Si pillo el micro sal corriendo, compi, fuera de aquí. Y es siempre lo mismo, se creen que van por delante. Con esa mierda de estilo no tienes nada de MC. Esas pintas que llevas lo dicen todo. Por eso no pienso hacerte ni caso, colega, pasa de mí, ja. Tu futuro sigue en el Madonna, el otro en sí que va a acabar rapeando con una fregona. Echa un vistazo y mira a tu alrededor. Si el gran Fali coge el micro suena como el Concorde. Mi flow deja una estela como la moto de Tron. Donde los en sí se chocan, vengo de otra dimensión. Echa un vistazo y mira encima de ti. Levitando pienso rimas como monje Shaolin. Tus raperos necesitan lecciones para escribir. Y solo yo manejo el micro como las katanas de Kill Bill. Tu flow huele fatal como mi guante del gimnasio. El mío es un Mercedes a cielo, conduce Fangio. Y aún así no soy un rancio, sonrío para la foto y mira qué bien. Tu portada está guapa, pa' jugar quién es quién. Y no intentes copiarme, no es fácil ser como yo. Y no soy de un perfecto ni quiero ser el mejor. Yo solo fluyo y destruyo a capullos llenos de orgullo. No pintan nada y por eso los dejo fuera del rap. No hay pipas que valgan en este juego, ni bandas que me dan miedo. Mis chándales, eso no sirve pa' nada. Me flipa mi coche, mi ropa guapa, mi barrio, las palomitas pa' ir al cine y ver la peli en 3D. Me mola que escuchen lo que te digo en canciones que escribo en mis ratos libres con una taza de té. Mira, ya ni siquiera visto de ancho, no me hace falta para reventar el cacho. Echa un vistazo y mira a tu alrededor. Si el gran Fali coge el micro suena como el Concorde. Mi flow deja una estela como la moto de Tron. Donde los en sí se chocan, vengo de otra dimensión. Echa un vistazo y mira encima de ti. Levitando pienso rimas como monje Shaolin. Tus raperos necesitan lecciones para escribir. Y solo yo manejo el micro como las katanas de Kill Bill. Te despacho, me sobra la rima, no como a ti. Tu rap es apariencia pura como en San Valentín. Lo mío sale solo, doméstico, frase gorda. Lo tuyo es dar vueltas y vueltas sin decirnos nada. Y luego ves que me salgo y me como parte del beat. Pillo la parte restante y te digo, porque lo bueno se paga y tú estás en números rojos. Te he visto flojo y trabajo mucho más duro que tú. Yo tengo amigos raperos, porreros, barrio bajero, guardias civiles y estudiantes, yo conozco de todo. Soy un teacher cada año de un cole nuevo y distinto. En un laberinto de gente busco mi ambiente de paz. Echa un vistazo, chaval, más blanco que un Milky Bar. Te quedas y te fumas esto, tú no sabes pillar. Los MCs ya lo saben, pueden seguirme en el Twitter. Soy como Jorge Lorenzo, nadie me sigue en el track. Echa un vistazo y mira a tu alrededor. Si el gran falico que el micro suena como el Concorde. Mi flow deja una estela como la moto de Tron. Donde los en sí se chocan, vengo de otra dimensión. Echa un vistazo y mira encima de ti. Levitando pienso rimas como monje Shaolin. Tus raperos necesitan lecciones para escribir. Y solo yo manejo el micro como las katanas de Kill Bill.